entre San Martín de Corrientes y Olímpico de la Banda, porque las situaciones fueron realmente horribles. Una vez más la calidad del jugador nacional, la calidad del jugador argentino se impone por arriba de todo. Una vez más, lo más importante, que es lo que está dentro del rectángulo, es lo que priva para que una cosa se lleve adelante, un partido se pueda jugar, la decisión de los jugadores de decir queremos jugar, queremos sacar la cara, queremos dar nuestra mejor versión, hizo que el partido se juegue, que lo gane San Martín. Lo mismo lo mismo que le pasó a Nico de los Santos con Gimnasia de Comodoro, ¿no? Dio su mejor versión con un nervio que tiene que operarse y con una operación que le va a demandar 2 meses. Nico de los Santos jugó, fue uno de los 3 goleadores, fue mayor asistente en la noche de ayer. Ahí es donde uno tiene que tomar real dimensión de lo que es el jugador argentino, de lo que es el jugador nacional. Y por eso, como ha triunfado en otras ligas, y por eso hay jugadores argentinos en la final de la Liga de Italia, por eso el Chapu Nocioni va a jugar otra vez una final en el básquetbol español, por eso este año Nico Ricciotti salió campeón de la Champions League con el Tenerife, por eso Ginobili estuvo en final de conferencia con San Antonio Spurs en la NBA, por eso Argentina salió campeón en el 2004, subcampeón en el 2002, porque el jugador argentino tiene un compromiso valor y siempre es lo que hay que destacar, ¿no? Lo que el jugador hace. Otros jugadores en la situación que ocurrió ayer dicen, no, nosotros no vamos a casa, queremos estar seguros, queremos estar tranquilos, sin embargo, los jugadores de San Martín volvieron y jugaron y ganaron 84-68. ¿Estamos en comunicación con Juan Pablo Cantero? Así es, mejor preguntémosles a él cómo vivieron todo este tema, que realmente ayer fue una novela impresionante, toda la tarde estuvo con eso. Hasta una bandera sin una N pusieron la noche, yo no puedo creerlo. Viste, cuando vos decís, es tan sencillo, ¿no? La violencia es tan sencillo, o sea, bueno, después fue photoshopeada, quedó no a la violencia, pero una bandera es... Juan Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. ¿Cómo andan, chicos? Buen día. Bueno, ¿cómo está vos? Todo bien, por suerte, mejor todo, bueno, ni hablar de la victoria, pero más allá de eso, poder haber disfrutado el partido, ya es ganar un poco. Pero a su vez queda el sabor amargo ese de que Francisco 8, 9, 10, ¿no? Porque la verdad que... No se vio, no contamos cuántos eran, pero ganaron, porque yo en la cancha Olímpica tendría que haber estado llena y no había nadie. Es lamentable. Y bueno, por suerte, creo que la decisión de todos los jugadores del cuerpo técnico de querer jugar, insistir en jugar, más allá de que si nos hubiésemos ido también estaba bien, gracias a Dios. No tiramos por la borda todo el torneo que hicimos, venir primero casi todo el torneo y por suerte se completó con haber ganado anoche un partido complicadísimo con toda la presión que había y en una cancha muy rara, muy extraña, pues daba la sensación un poco de que era un partido de entrenamiento. Claro, porque la sensación es esa, que es un partido de entrenamiento y a veces es muy... Por más que el público te juegue en contra o haga fuerza por el equipo local o el visitante, depende de donde juegue, digo, la sensación es, y meterse con la cabeza de lleno en el juego cuando vos ves que no hay gente que grita, no hay gente que alienta, no hay gente que hasta se queja de un árbitro, de un jugador contrario, debe ser una sensación extraña, ¿no? Sí, es una situación muy extraña. De hecho, nosotros, así como Olímpico tiene una localidad muy fuerte, sabemos que por ahí la localidad se le vuelve en contra. Mucho juego, de hecho, la Sudamericana lo sufrió, y queríamos jugar acá, se llena. También lo vivido lo anterior, viste, nosotros llegamos al hotel a las 5 de la tarde, toda la rutina esa de descansar un poco, comer, viste, todo eso ya lo habíamos perdido. De hecho, por ahí pensábamos que se podía postergar para hoy, pero bueno, nada, nos presentamos, intentamos estar, a ver, lo más concentrado posible, También soy consciente de que por ahí el saber que habían pasado tantas cosas nos liberó de buena manera, con un poco con inconsciencia, y bueno, salieron cosas que pueden salir, pero bueno, ayer se dieron muchas situaciones donde ligamos un poco y bueno, lo aprovechamos un montón. ¿Y en el juego qué pasó? ¿Cómo fue el partido, no? Porque la verdad que estuvieron dominando el juego, ¿no? No fue que ganaron sobre el final del partido, sino que dominaron el trámite, ¿no? ¿Qué pasó de aquella derrota a esta victoria entre San Martín y Olímpico? Creo que, a ver, primero de todo el primer partido, sufrimos mucho los 22 días sin juego. Eso creo que el primer, segundo, cuarto, ellos estaban mucho más finos, hasta físicamente, te digo, ni hablar basquetbolísticamente. Después creo que nosotros, durante el trámite de juego, empezamos a mejorar y bueno, tuvimos la oportunidad de llevarnos al primero. Después, bueno, el segundo partido ya estábamos mucho más preparados, sabíamos las cosas por ahí que teníamos que hacer y creo que jugamos a la perfección. Un primer tiempo donde sacamos 30 puntos y después, más allá de reducir a 15, manejamos mucho el trámite. Y ayer creo que fue más o menos la misma planificación del segundo partido. Salir a tener fuerte, variar mucho las defensas, cambiar mucho las defensas y bueno, y pudimos hacer lo que nosotros mejor hacemos, que recuperar la pelota o agarrar rebote y salir rápido y conseguir muchos goles en ataque rápido. La verdad que la concentración, a pesar de todo, fue óptima y bueno, cuando jugamos de esta manera, sabemos nosotros que tenemos muchísimas chances de ganar y creo que lo hicimos a la perfección allá también. Estamos hablando con Juan Pablo Cantero y el que pregunta es Santiago Ortega. Juan Pablo, ¿cómo vivieron los extranjeros? Que viste, a veces no entienden algunas cuestiones. Está claro que ustedes no están acostumbrados a este tipo de situaciones, pero ¿qué te decía Gud, Reinaldo García, después de lo que sucedió ayer? Bueno, Rey en sí es prácticamente un nacional más. Como que vive el día a día en nuestra realidad argentina. Por ahí Gud no podía creer que esto, tampoco tomó la dimensión mucho de lo que había pasado. Pero bueno, nada, explicarle lo que pasaba principalmente en otro deporte, más allá de la realidad argentina, y tampoco meterlo mucho en la realidad, porque si no era como a ver, ser consciente de que lo que sufrimos era totalmente grave, y por ahí lo podía desenfocar. Después creo que a medida que fue pasando la zona, todos los demás, creo que le daban mucha más gravedad a los que habíamos dado a nosotros, pero creo que nosotros le damos poca, a ver si se entiende. No tomamos conciencia de lo que había pasado y bueno, intentamos traerlo para que estén bien concentrados y la verdad es que los dos jugaron bárbaro. Y después de ese hecho repudiable, obviamente, en el entrenamiento y post-entrenamiento, cuando se subían al micro, ¿vivieron alguna otra situación extraña en todo este periodo en la banda? No, la verdad que después de lo sucedido, en verdad salimos de la cancha como los 150 metros empezaron a tirar esos morteros, a ver, o que se tiran con la mano y salen luces y cohetes, bueno, nos tiran al colectivo, pero más allá de eso no. Después, la verdad que la custodia policial y ayer había muchísimos policías. Lamento mucho por la gente olímpica, los verdaderos hinchas de los que van a alentar al equipo y por suerte pudimos tener contacto con ellos, nos pidieron mil disculpas, nosotros obviamente siempre quisimos jugar con la gente, pero no que estén estos 7, 8, 10 estúpidos que opacaron la verdad lo que iba a ser una fiesta. Más allá de quien gane, ver las canchas llenas para nosotros, la verdad que es una satisfacción muy grande, y sin duda que para el local, para los jugadores locales, iba a ser mucho mejor todavía. La última de mi parte, ya te paso nuevamente con Fabián. ¿Sintieron el apoyo del ambiente del básquet y sobre todo de la gente olímpico, ya sea jugadores, cuerpo técnico, dirigentes? Sí, la verdad que, bueno, en la parte de los chicos olímpicos, al menos algunos tuvieron mucho contacto, yo pude hablar con varios de ellos, todos además se solidarizaron y decían de que ellos tampoco querían pasar la serie así, queríamos jugar, y estuvieron siempre atentos a eso. Después de toda la liga, la verdad que está bien mostrar una unidad, no solamente de todos los jugadores, sino del periodismo, de los dirigentes también. Bueno, creo que es un llamado de atención muy grande, a estar atento a esto y que no suceda más, porque es una situación límite, ¿no? Puede ser una amenaza, y no pasó más de eso, ¿no? Juan Pablo, estamos hablando de Juan Pablo Cantero, el base de San Martín de Corrientes. Bueno, ahora recuperaron la localía. ¿Esto le da margen para el cuarto partido o no? ¿O hay que jugar cada partido como una final y ustedes tienen intenciones de que la serie quede en la banda para pasar a la final de conferencia? No, olvídate, Fabián, sin duda que queremos ganar mañana. Creo que hoy por hoy, además de la ventaja deportiva, creo que psicológicamente estamos mucho mejor. Y seguir haciendo el laburo que hicimos todo el año. Y sabemos como cuando estamos así, como te dije hoy, son muchas chances de ganar. Así que bueno, mañana otra vez preparado, queremos ganar acá y ojalá que podamos, porque eso te ayuda también. El equipo terminó perfectas condiciones, ¿no? ¿Cómo, perdón? El equipo terminó, digo, en perfectas condiciones, no hay ningún lesionado, nada. Sí, gracias a Dios, lo podemos reintegrar a Reinaldo García, que los dos primeros partidos no jugó, por un esguince grave que tuvo, y lo hizo muy bien, no se le notó nada ni de dolor ni nada, así que bueno, por suerte estamos completos y bueno, nada, los viejitos por ahí sentimos un poco más el partido, pero ya para mí vamos a estar bien. ¿Cómo son las historias y la vida del deportista, ¿no? El año pasado, a esta altura, estaba jugando instancias decisivas, pero por no descender, y ahora está jugando instancias decisivas, pero por salir campeón. ¿Cómo cambia la situación, no? Sí, la verdad es que cuando entramos al vestuario, el primer partido estaba muy ganado el equipo. Bueno, yo tiré unas palabras ahí de aliento, sabiendo que estamos jugando en playoffs para ir para arriba. Lo vivido el año pasado, la verdad, fue muy estresante, nunca viví una situación así de saber que podías descender. Encima jugando contra el equipo que jugué 5 años de Paraná. Eso fue muy estresante. Esto, la verdad, al menos en mi persona, lo disfruto un montón. Muy placentero jugar un playoff para salir campeón. Y por eso mantenía, al menos a mi persona, mantenía mucha tranquilidad. Pero bueno, es difícil. Imagino difícil perder un partido de local, perder la serie, también duele, así que intentábamos no sacarnos de foco después del primer partido. Juan Pablo, lo mejor para lo que viene, ¿eh? Gracias por el contacto y felicitaciones por la decisión de los jugadores, del cuerpo técnico, el pedido que se le hizo a los dirigentes para poder seguir en competencia. Y de alguna manera, independientemente de que el fallo para mí fue injusto y lo voy a seguir remarcando, independientemente de eso, la decisión correcta de jugar el partido para no tirar deportivamente todo lo que se hizo en el año, para que los partidos se ganen y se pierdan en la cancha. Un abrazo enorme y lo mejor para lo que viene. Gracias Fabián, y agradecer también, además del básquet, todo, la verdad que estuvieron bien en dar un paso para atrás los dirigentes de San Martín, porque ya estábamos arriba del objetivo, hicimos 40 kilómetros y bueno, lo bueno que pudimos ganar dentro de la cancha, y que es lo que queríamos todos, que lo que quería el básquet y lo que queríamos todos, que es lo principal. Abrazo grande. Abrazo. Juan Pablo Cantero, el base y capitán del equipo de San Martín de Corrientes. Una decisión acertada, una decisión correcta.